Lo importante hoy día es que reflexionemos, que pensemos, que cada chileno, junto a su familia, tome su decisión libremente, porque así se hace en democracia. Y reitero, a través de ustedes, invitar a todas las chilenas y chilenos a ir mañana con calma, con tranquilidad, sin dejarse presionar, sin aceptar ningún tipo de descalificaciones, ni prepotencia, ni arrogancia, porque el pueblo, en su silencio, toma las grandes decisiones, como lo hemos hecho siempre cuando hemos tenido la oportunidad.